Ay, aquella ventanita de la calle de Feria, donde se asoma la niña de cutis azul y ojeras, la niña que mira triste y está enferma. Siempre, cuando pasa el palio verde de la Macarena, se para ante la ventana y, como es la calle estrecha, saca su brazo de luna y acerca el palio y lo besa. Y en el terciopelo verde, sus labios de rosa seca dejan temblando un suspiro junto a los flecos de seda. Tú que pasas, esperanza, sáname, que estoy enferma. Y se cierran los cristales y la procesión se aleja. Y en el bordado del palio una flor más centellea como los ojos con fiebre de la niña azul enferma. Un año más. Viernes Santo. Ya vuelve la Macarena. Ya está junto a la ventana buscando un beso su seda. Por detrás de los cristales se asoma la niña enferma. Pero no sale. Le daña la brisa del alba fresca. Y tras los cristales llora más azul, cutis y ojeras. En el palio tembloroso que en el cristal se refleja, ponen un beso sus labios cárdenos de rosa seca. Tú que pasas, esperanza, sáname, que estoy enferma. Y se pega a los cristales, su piel de cristal son venas, y hay un sollozo en el alba mientras la Virgen se aleja. Un año más. Viernes Santo. Ya no pases, Macarena. Ya no te espera la niña azul en la calle Feria. No hay nadie tras los cristales, nadie en la ventana ciega, nadie que te ponga un beso. Ya no pases, Macarena, que si al pasar tus reflejos en la ventana se espejan, se quebrarán los cristales de desilusión y pena, como se quebró la vida de la niña azul enferma. Ya no hay nadie en la ventana. No pases ya, Macarena. Deja que pase, que pase, cantó en el alba una estrella. Ella aquí no es esperanza, ni yo aquí soy rosa seca. Ella es toda posesión y yo rosa fresca, fresca. Que pase. Si en mi ventana se copia el palio, no temas. Me asomaré a mis cristales para besarlo, hecha estrella, y se quebrarán de gozo como un aplauso en la fiesta. Viernes Santo. Madrugada. Pasa. Pasa, Macarena.